El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y les preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan lo sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, si hemos prestado atención, las lecturas son tan hermosas, todas apuntan al gozo, a la alegría y a la expectación por quien viene. El libro de Sofonías, el profeta Sofonías, que dice: regocíjate, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? La hija de Sión es la Santísima Virgen. La hija de Sión también es la Iglesia, toda la Iglesia, y cada uno de nosotros que somos miembros de la Iglesia. Pero hace alusión a la Virgen, en primer lugar, a la Iglesia, ella es madre de la Iglesia, y a cada uno de los miembros. Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, alégrate de todo corazón. Así el ángel, Dios mandó un ángel para que le diga a María: alégrate, gózate, de corazón, llena de gracia, alégrate. Ella es la hija de Sión. Y la Iglesia nos dice a nosotros: alégrense en este domingo de Letare. O Gaudete. Gaudete. Gaudio, gozo y alegría. Uno es para Cuaresma y otro para... Siempre me confundo. El Señor ha cancelado tu condena, le dices el Señor. Aquí, el Señor ha cancelado tu condena, alégrate, la condena de cada alma. Dios te ha perdonado, alégrate. Él se goza y se complace en ti. O sea, nosotros nos gozamos del nacimiento de Jesús, pero Él es el que se goza en ti. Él se goza cuando nace. Eso no lo pensamos, pero aquí dice el Señor así: Él se goza y se complace en ti. Te toma y se alegra con júbilo como un día de fiesta. A ti te toma. Danza por ti. El Señor danza, el Verbo que viene, el Hijo que viene, danza por ti. Te renueva con tu amor. Danzar, danza por ti es un gesto del cuerpo. Nosotros en la eternidad estamos llamados hasta a glorificar a Dios también con el cuerpo. Y hay una danza que es perfectísima, que es la danza de los bienaventurados, del cual habla un teólogo, que el hombre resucitado ya con su cuerpo glorificado, de alguna manera, toda esa felicidad del alma, ese gozo de ver y contemplar la esencia misma de Dios, va a repercutir en toda la parte corporal con un cuerpo glorificado y va a estar en una continua danza, es decir, un pequeño movimiento casi imperceptible de felicidad que va a acompañar toda la parte corporal, con un pequeño movimiento del cuerpo que acompaña el amor, un poco como cuando el danzar en la Sagrada Escritura es algo importante. David danzó, digamos, ante el arca, es una manera de expresar su júbilo y su alegría. Por eso danza, el Señor danza por ti, se regocija plenísimamente con su cuerpo también que ha tomado de las entrañas de María. En la segunda lectura, la carta a los Filipenses, dice San Pablo: estad siempre alegres en el Señor. Nos invita al gozo sin medida. El Señor está cerca, por eso alégrense siempre. Ese es el motivo, está próximo, está cerca. ¿Qué hay que hacer? Nada os preocupe, sean presentadas vuestras oraciones y súplicas con acción de gracias. Eso hay que hacer, oraciones y súplicas de acción de gracias a Dios. Porque ¿cuál es la consecuencia? La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús lo pide constantemente: Padre, ahora yo voy a ti, que los que tú me das tengan mi gozo colmado en sus corazones. Ese gozo tan hermoso del cual el Señor nos habla es lo que estamos esperando. Estamos esperando un gozo anticipado en la tierra de lo que va a ser después ese gozo en el cielo. Y lo ponemos en este momento recordando y reviviendo la primera venida de Jesús en vistas a una segunda. Y la venida permanente intermedia, que es entre la primera y la segunda, lo que cada vez sucede. Cuando vamos a comulgar, renovamos esa presencia, esa venida del Señor. Cuando empezamos una oración cualquiera, cuando hacemos un acto de amor, un acto de virtud, hace que Dios venga y me visite de vuelta. Cada acto meritorio, cada aumento de amor, cada acto de amor es una nueva visita del Señor, porque cada vez que aumenta la gracia, aumenta esa presencia, y es como nueva la presencia del Señor en nosotros. La alegría cristiana, es evidente que el católico promedio no asocia la alegría con la santidad. Cree que la santidad es una cosa así estática, rígida. Y la alegría es el elemento esencial de aquellos que tienen la paz y que gozan de buena conciencia. El espíritu del mundo renuncia al cielo para colocar aquí abajo en la tierra su paraíso y confunde lo que es la alegría, esta espiritual, ese gozo del alma, con lo que es la satisfacción corporal, que se va y no queda nada, absolutamente, destruyendo la cosa más rica, hermosa, más bella, que es el alma, el santuario interior donde nos unimos a Dios. La alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo, que es muy distinta de la alegría del mundo. El mundo tiene apenas sombras de lo que puede ser la verdadera alegría. La alegría verdadera viene de Cristo, es la tranquilidad de conciencia, es la amistad con Dios, la justa apreciación de los bienes de esta vida, la paciencia en las adversidades, es la esperanza de los bienes eternos. Todo esto es fuente inagotable, indecible, de sólida alegría. No hay fuerza humana o de acontecimientos que pueda arrebatar esta perfecta alegría que anida en las íntimas profundidades del alma y que se identifica con el amor de Jesucristo. En las Sagradas Escrituras se usa muchísimo la alegría como un fruto del Espíritu Santo. Y Santo Tomás de Aquino dice: son frutos del Espíritu Santo todos aquellos actos virtuosos en los que el alma haya consolación espiritual. Es decir, todos los actos que realiza una persona que le produce consuelo espiritual, eso es fruto del Espíritu Santo, consecuencia de esa alegría interior. Entonces es el fruto, el gozo y la paz que viene con cada acto que le produce consuelo espiritual en el alma. En efecto, también pensamos en la alegría que tuvo Zaqueo cuando se encontró con Jesús. Es la alegría que tenemos que tener nosotros, la alegría que tuvo el señor Virgilio anoche en la obra de teatro, ¿verdad? De haberse convertido y haber dicho, pero empezaba a decir un montón de hurras, gloria, bendito sea Dios, no sé cuántas cosas, pero es el fruto, es la expresión de la alegría de quien se convierte. Y lo tenemos aquí en Zaqueo, el publicano, recaudador de impuestos, con fama de pecador público. Su éxito lo había hecho rico y famoso, y había llegado a ser jefe de publicanos, avaro también, avaro, porque estaba cerrado a la gracia. Salió a la calle para ver quién era Jesús. Cuando Jesús llegó a este lugar, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, desciende pronto, porque hoy es necesario que yo me hospede en tu casa. Una alegría intensa inundó el corazón de este hombre. Jamás había experimentado un gozo semejante. De no haber respondido prontamente a esta invitación del Señor, le habría ocurrido como a cierto rico, joven rico, dignatario, que optó por los tesoros terrenales y se marchó sumamente triste, que es lo opuesto al gozo y a la paz. Todo el que tiene interés por descubrir la verdad encuentra, como Zaqueo, la higuera que le haga ver a Jesús y encontrar la verdadera felicidad. Se puede comparar al hombre en cuyo corazón mora el Espíritu Santo a un vigoroso árbol que produce los mejores y más dulces frutos, es decir, obras de virtud y santidad. Pero si el espíritu del mundo, la carne y el orgullo de la vida han tomado posesión del alma, el hombre es como un árbol malo que produce malos y amargos frutos. Las obras de la carne, en oposición a las del espíritu, son frutos de la muerte. En cambio, los frutos del Espíritu Santo dulzura y endulzan nuestra vida aquí en la tierra y dan la seguridad de nuestro regocijo en el Espíritu Santo. Todo hombre busca la felicidad, pero nada de este mundo puede dársela, porque la verdadera felicidad es el fruto sobrenatural de la presencia de Dios en el alma. Es la felicidad de los santos. Los santos la vivían, la viven en las más adversas circunstancias, y nada ni nadie se las puede quitar. Es la alegría y el gozo que la Iglesia quiere que tengamos hoy. Es el gozo de María. Alégrate, María, llena de gracia, gózate, grita de júbilo, y hija de Sion, grita de júbilo. Y un autor, un agiógrafo, un historiador, cuenta de San Felipe Neri, y lo voy a leer porque está muy hermoso como lo expresa este autor, sobre la vida de San Felipe Neri, uno de los hombres más alegres que ha tenido la Iglesia, de verdad, mucha paz. ¿Y de dónde le viene todo esto? El santo estaba acostumbrado a pedir diariamente por el Espíritu Santo. En la víspera de la fiesta de Pentecostés del año 1544, volvió a suplicar fervientemente las gracias y dones del Paráclito. Cuando vio venir del cielo un globo de fuego que penetró en su boca y se dilató en su pecho, el santo se sintió poseído por un amor de Dios tan grande que parecía ahogarle. Cayó al suelo como derribado y exclamó con acento de dolor: «Basta, Señor, basta. La fragilidad humana es incapaz de soportar tanta felicidad». Cuando recuperó plenamente la conciencia, pues había quedado inconsciente, descubrió que su pecho estaba hinchado, tenía un bulto del tamaño de un puño, pero jamás le causó dolor alguno. A partir de entonces, San Felipe experimentaba tales accesos de amor de Dios que todo su cuerpo se estremecía. A menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que le consumía, y rogaba a Dios que mitigase sus consuelos para no morir de gozo. Tan fuertes eran las palpitaciones de su corazón que otros podían oírlas y sentirlas, especialmente años más tarde, cuando como sacerdote celebraba la Santa Misa, confesaba o predicaba. Había también un esplendor celestial que desde su corazón emanaba calor. Tras su muerte, la autopsia del cadáver del santo reveló que tenía dos costillas menos. Y dos rotas, perdón, y que éstas se habían arqueado para dejar más sitio a la expansión del corazón. Conclusiones médicas. ¿Quién no envidiaría a este santo con ese inmenso gozo que viene del Espíritu Santo y que es el que la Iglesia nos pide ahora para este tiempo de Navidad? Cuando el corazón es amoroso 100%, el fruto de ese amor es la alegría. Es una alegría que el mundo no puede producir, es una alegría que solo se conoce en el cielo y viene de ahí para vivificar y dar esperanza a otros en este valle de lágrimas. No es algo que se encienda, es algo que se irradia del interior. Si alguna vez ha estado entre la presencia de una persona dotada con esta alegría, ha sabido de inmediato que venía del Espíritu Santo. Es la forma como Dios actúa, en el pasado y en el presente. Cuando parece que el mal dominará al mundo, hay personas en esta tierra dotadas de esta alegría como un signo a Satanás de que Dios aún está vivo y presente en el mundo. Esta alegría celestial llena a un alma solo porque está llena de amor, que es el reflejo del amor del Espíritu Santo. El infierno es el lugar donde el último gramo de amor abandona el alma en el momento en que entra allí. No hay absolutamente ni una gota de amor. Eso es el infierno. Nehemías, vuelto del cautiverio de Babilonia, hizo que se leyera ante el pueblo la ley divina. Todos lloraban llenos de arrepentimiento, mas el profeta necesita un pueblo valiente y fuerte para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, por lo cual les exhortaba: no os aflijáis, pues el gozo de Yahvé es vuestra fortaleza. Pidamos a la Madre de Dios, aquella que se llenó de gozo porque el Señor se lo dijo. El Espíritu Santo produjo en ella el gozo, que es el fruto del amor y de la paz, que nos conceda esta paz y esta alegría en este tiempo y de espera, para que el día de Navidad podamos explotar de gozo como San Felipe Neri, ojalá que así sea. Gracias.